cargar con el cuero suelto al viento y las ganas siempre de llegar donde sé que... Estamos en el fondo de Nahual y estamos en comunicación telefónica con Siriano, cantante de la banda. Hola, Siriano, acá Robertita y Hernán en el Bicho Reactor. Buenas, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien, todo bien. Te corrijo, Siriaco me llamo. ¿Siriaco? Ah, bueno. Siriaco. Perdón. No hay problema, no hay problema. ¿Todo bien? Bien, ¿están ensayando? ¿Cómo vienen? Estamos haciendo un poquito de ruido ahí en la sala, bien. Preparando los temitas y eso. ¿Cómo van a seguir presentando este último disco, me imagino? Pero también están craneando o armando el que viene, ¿no? Estamos, sí, demeando así canciones en las cuales es una forma de manejarse de Nahual. Uh-huh. que vamos grabando y casi temas que capaz que después no salgan en el disco, pero sí estamos un poco mostrando musicalmente qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos pensando, y lo agarramos, lo grabamos y lo difundimos. Ajá. Así que es un poco, vamos a tocar un par de temas de esos que tenemos grabados, que son dos o tres. Sí. Y bueno, y también presentando Hacia la Montaña, seguimos tocando ese disco y bueno, los anteriores, que también algunas canciones siempre salen. Bien, y es el primer show del año, digamos, en Capital, ¿no? Desde la primera fecha, sí, que hacemos en Capital, estuvimos ahí tranquilos. ¿Y digamos, qué pueden decir ahora, digamos, este comienzo de 2015 de Hacia la Montaña y qué esperan para el resto del año, ¿no? Fue un disco, para nosotros fue un disco, creo que el disco que de alguna manera reemplazó, ¿no? O no reemplazó, sino como que vino después de Pacto de Sangre, que había sido para nosotros un disco muy importante. Sí. Porque de tocar tal vez en lugares chiquitos nos dio también un poco la movida como para poder salir a tocar un poco en fechas más grandes. Claro. Creo que fue un buen disco que vino después de ese. Fue este Hacia la Montaña, fue hecho de otra manera, ¿no? Fue grabado casi todo así en vivo. Sí. Y con otra persona que era Sale Russo, y creo que fue un disco que a nosotros nos enseñó un montón a manejarnos en el estudio y también encontrar la energía en lo que es la improvisación y en el vivo de la banda, ¿no? Creo que eso fue lo que más nos pasó, que hoy en día, con todo lo nuevo que estamos haciendo, estamos buscando también en ese mismo lugar, ¿no? En la improvisación y a través de del vivo poder grabar, ¿no? Claro, o sea, les marcó, fue como el hito que los arrimó hacia otros lugares, ¿no? Exactamente, sí, otra forma de ver la música, ¿no? Y esto que están encarando ahora de las nuevas canciones, todo eso va por esa línea, ¿verdad? Sí, todo lo que venimos haciendo ahora es una búsqueda así, de esa manera. Bien, ¿y cómo ves la situación actual en la escena local nuestra? O por ahí un poco también en otros lugares, a comparación por ahí de otros momentos de ustedes, de su carrera. ¿Cómo se sienten hoy en día? Yo siempre en el ámbito donde me manejé o me manejo es tal vez en lo que es las bandas independientes. Uh-huh. Tal vez estoy un poco ahí escuchando lo que vienen haciendo bandas, que me traen sus discos y gente amiga que viene grabando. Creo que hay hay muy buenos músicos, hay gente que realmente toca muy bien. Y los lugares, las trabas que tenemos los músicos siguen siendo siempre las mismas, ¿no? Que estamos en Independencia, que es poder tocar en conseguir lugares, que poder organizar una fecha desde lo anónimo de alguna manera, porque muy pocas radios, tal vez también hay pocas movidas como para poder difundir la música, y las que hay por lo general también son pautadas, así que tenés, claro, que invertir dinero para poder hacerlo. Yo creo que sigue estando de la misma manera en la cual nosotros arrancamos hace 14 años. Uh-huh. Va a ser 14 años ya de banda. Sí. Las pautas son las mismas que había en esa época, ¿viste? Lo que sí tal vez es, creo que entre músicos que venimos haciendo esa movida, nos va a mostrar, tal vez hoy tengo mucha más conexión con otras bandas. Uh-huh. Que tenía antes, entonces nos vamos pasando la data, o bueno, nosotros en este caso siempre tratamos de invitar a amigos que puedan, para poder difundir su música, cuando nos invitan, tratamos siempre de ir. Creo que nada más no nos estamos dando entre nosotros, y esto está re bueno porque nos va a hacer fuerte en un futuro, ¿no? Bien. Pero bueno, sigue estando bastante peleada la cosa. Bien. Bueno, lo colectivo está la respuesta, ¿no? Me parece. no juntarse con personas o proyectos que están en la misma, ahí está la fuerza. Contanos bien la data de la fecha, el 28, va a ser el 28 de marzo, y bueno, el horario, el lugar. Bueno, es el sábado 28 de marzo, va a estar tocando Invitados No Tan Distintos, que es una banda acá también de Mataderos, uh-huh. y también Lo Peor del Mundo, son amigos, justo acaba de llegar uno de los pibes, uh-huh. Que es una banda acá también de La Tablada, Mataderos y Aledaña, somos bastantes uh-huh. amigos de acá de la zona. Esto va a ser en Salón Rock Sur, esto queda en Sainz 449, sí. Capital, es Pompeya o Parque Patricios, está ahí en el límite justo. Sí. Y bueno, las anticipadas están $60 y bueno, la puerta se va a las 10 de la noche y si los que puedan venir se lo recomendamos, porque es un evento, una fecha en un lugar que es bastante grande, ¿no? Es un lugar para 3.000 personas y toda la parte de escenografía y de sonido y de pantalla y todo eso va a estar a pleno, así que vamos a tratar de que nosotros y todas las bandas que van a tocar esa noche dar un buen espectáculo para que la gente también apueste un poco a esta movida, ¿no? Buenísimo. Tengo una pregunta, el tema que vamos a escuchar, Pibe Tablada, ¿es de estos nuevos? Sí, es el que terminamos de grabar hace escasos 15 días. Bueno, entonces vamos con eso. Gracias por la comunicación, éxitos. Y bueno, nos estaremos cruzando seguramente. Bueno, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de difundir las fechas. Y bueno, estaremos ahí cruzándonos en algún lado, ¿sí? Dale, te mando un abrazo grande. Nos vamos escuchando Nahual, Pibe Tablada. Salud. Algunos científicos afirman que desciende de la cucaracha, Otros aseguran que es pariente cercano de la mosca tsetse. Si no lo mirás con atención, lo podés confundir con un zángano. Pero si te pica, podés estar seguro. Nada podrá sacar al rock de tu sangre. El bicho reactor. Todos los martes a las 22. Por FM La Tribu. Chatter well, I'm working to get fired, but it doesn't seem to matter. When the week is nearly through, better find something to do, 'cause the end is coming soon. Yeah, the end is coming. All right. Start to do some damage. If the mean is in the middle, then I know that I will manage. When the week is nearly through, better find something to do, 'cause the end is coming soon. Yeah, the end is coming. Bishop Allen con el tema Middle Management. Me senté y no te pude ayudar. Bishop Allen y el tema es... ¿Cómo es el tema? Middle Management. Me escribo los dos nombres. Sí, los amo. Los Bishop Allen. ¿Vos no? No, sí me gustan, ¿eh? Bien, bien, bien. Yo te digo, si vos me la pasaste hace ya varias semanas. Ah, tenés razón, le íbamos a pasar hace un par de martes y no llegamos. Sí. No llegamos. Este tema particularmente, los Bishop son un dúo. En realidad son 80.000, ahí van invitando. No pude como descubrir, no encontré, me dio fiaca, no lo busqué. No, por ahí bien, tienen una formación aleatoria, exacto. Son esos dos fijos. Hay una minita que canta unas canciones, pero me parece que para este último disco que salió, me dijiste... El año pasado, agosto del año pasado. Sí, que lo tengo por ahí. Bueno, decía eso, que son un dúo. El que canta se llama Justin Rice, que creo que también es actor. ¿Ah? Lo amo. Y está con otro. Justin Rice, sí, con Christian Ruder. Sí, siempre me intriga cuál de los dos compone estas boludeces. Pero podemos ver si lo podemos. A todo el mundo. Bueno, y están desde el 2003 los pibes. Yo están en mis playlists continuamente. Cada playlist que se llame como se llame, va a haber uno, dos o diez temas de los Bishop. Este tema particular, te cuento, que hoy estamos con... Tal vez con esa onda de los soundtracks. Tal vez, sí, pero no sabemos. No, bueno. Está en una película que se llama Nick and Nora. Creo que se llama Nick and Nora Infinite Playlist. Algo así. Acá está, Nick and Nora's Infinite Playlist. Bueno, es una película chiquita indie que está mi actor favorito, que quiero que sea mi hijo, Peter. Michael Cera. Ah, Michael Cera. No, Michael Cera, que es el pibito de Juno. Sí, lo amamos, genial. Sí, yo lo quiero de hijo. Bueno, porque no me dan para otra cosa, porque ya le, creo que le doblo la edad. Y la película es re linda, es como una historia de amor chiquitita. Y están los Bishop en una escena. Aparecen en la escena. Aparecen en una escena porque ellos van buscando una banda, que no me acuerdo cómo se llama, no sé qué carajo van buscando, y se tienen tienen que ir metiendo de bar en bar. Ajá. La parejita esta. Y en un bar que se meten, arrancan a tocar los Bishop y tocan esta canción. Ah, mirá. Y tocan para poca gente, me parece. En Bishop, la película. En la película y en la realidad. En la vida real. La realidad son muy indies los pibes. Sí, son como esas bandas de bares por ahí. Banda de bar, nada, viste que allá sucede que hay 3 millones. Sí. Pero de todas maneras pueden seguir subsistiendo allá. Claro, pueden vivir de eso. Tenemos que ir a Los Ángeles. Y bueno, nada, están hace millones de años, tienen unos discazos, tienen unas re canciones. Están buenísimas. Yo lo recomiendo. Sí, yo no escuché mucho, pero la que me pasaste están buenísimas. Viste, todas. Así que, así como Waves, el martes pasado, sí. Todavía no investigué demasiado. Pero lo que pasa es que estos son más. Ah, sí, el último disco lo reescuché. Ah, sí, pero el último disco de Waves, que fue el tema que pasamos, es del último disco. Lo escuché el otro día, los dos días, está buenísimo. Bueno, estos Bishop, son más chiquititos, como que agarran el ukelelito, ¿viste? Ah, ¿tienen eso? Sí, ¡mirá la cara! No tenemos Ustream todavía, pero el ukelele ya ahí me... El ukelele lo odias, pero a ellos les queda todo lindo. Bueno. Todos los videos son muy lindos, esto muy indie. Es bandita para... universitario. Medio hipster, no tan hipster, pero para palermitano. Lo que antes era... No, nerd, ¿cómo se llama? Geek. ¿Cuál? ¿Viste el nombre...? Ese estereotipo geek, ¿no? Ah, el geek. Sí, no, ese es otro. Es otro. No, yo digo el palermita, ni siquiera sí, el hipster. Sí. El palermita muchi, sensible. Bien. El pibe sensible que se graba un playlist y te lo regala, ¿entendés? Ahora se graban playlists. Y siempre. ¿Cómo? Yo grababa cassettes. Bueno, y después CD, y después... Hasta ahí llegué. CD. No, sí, no sé. Sigue si grabándose. Bueno, se sigue grabando, sí. Yo soy muy buen hacedor de compilados, ¿sabes? Y bueno, es el mundo, Michael Cera, es ese, exactamente, el mundo del compilado. Bueno, lo que sonaba era Middle Management de los Bishop Allen, del disco Bishop Allen and the Broken String. Sí, es un EP, me parece. Este es disco, del año 2007. Puede ser un tema que estaba en un EP y después lo metieron en el disco. Sí, me parece que fueron sacando varios EPs. Tienen 12 EP. Ah, para. Es que son... 10 de los 12 temas de este disco están en los EPs. Fueron EPs, claro, porque fueron sacando un EP por mes, me parece. Bien. O algo interesante así. Banda. Y vamos a escuchar entonces el tema que abre el disco del año 2009, que se llama... Es uno de mis discos favoritos. El tema ya Dimmer, esto es Bishop Allen presentado acá por Robert Tita en el Bishop. Amenlos. Am I dimmer every day? Am I just a little glimmer? Like a tiny bobbing head of an ocean swimmer. Ollie, ollie, oxen free. Can you see me? Do I slowly get a raise as I slowly eat my dinner? My stomach might agree, I'm hardly getting thinner. Ollie, ollie, oxen free, can you see me? Choose the darkest horse, that's the horse I'd ride. The stables would be shadowy, and we'd start the race behind. They'd take their feet and toss their hats and yell out in surprise. You wouldn't need binoculars. two eyes. La da da da, la da da da da, la da da da. La tribu es conciencia, vuelo, pensamiento, acción.